Bueno, estamos en comunicación telefónica con Ernesto Leortegui, que se encuentra en el lugar indicado, digo, a la hora indicada, porque va a haber un acontecimiento más que importante y un acontecimiento que tiene con la vuelta del tren. Hola, Ernesto. ¿Cómo andamos? Buenos días. Ahí está. Muy bien. Bueno, qué gran logro este, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy interesante. Muy interesante y con ganas de que siga un poco más para el norte todo esto. Sí, claro. ¿Por qué estaciones va a estar pasando ahí de la zona? Y básicamente se suma la estación de Casa Grande y finaliza en Valle Hermoso. Se suman dos estaciones nuevas. Qué bien ahí Casa Grande, ¿eh? Cómo está creciendo. Y bueno, muy bien. Qué alegría, ¿no? Y como ayer hicieron un especial en Radio Roja sobre esto. Sí, ayer se pasaron todos los temas de trenes. Y hay un montón, ¿eh? Claro que sí, hay muchos. Y bueno, es que el tren es un medio de transporte muy querido, muy esperado, que rompe con la velocidad, ¿no? Esto de estar todo tan apresurado, todo tan rápido. De repente uno puede relajarse un poco y disfrutar un poco del paisaje. ¿Y es verdad que va a salir 15 pesos el pasaje? Mirá, todo indica de que va a ser demasiado económico. Porque hasta Casa Grande, Valle Hermoso, Casa Grande se hablaba de un peso. Así que hay que guardar moneditas. Ya Cosquín, 4 pesos. Son tarifas muy chicas casi. ¿Y cómo puede ser que estos costos tengan los pasajes? Mira, siempre el ferrocarril de por sí es bastante más económico porque se necesita muchísimo menos energía para moverlo. Pero aún así, bueno, podemos pensar de que obviamente hay una subvención importante de lo que sería Nación que hace que la tarifa sea baja. Claro que sí. Si hay de fondo, no lo sé, porque podrían cobrarlo un poco más como corresponde y mejorar el servicio. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, la verdad que lo importante es esto, ¿no? Y que se sigan extendiendo las vías. ¿Hace cuánto que estás siguiendo el tema del tren vos? Sí, mira, prácticamente toda mi historia, porque yo pertenecí a una asociación Amigos del Ferrocarril, acá en Base, adolescente. Ayer contaba en el programa de radio que he puesto vías, he puesto algunos cuantos metros de vías, así, tipo trabajador del ferrocarril. Siempre lo disfruté bastante, me gustan los trenes, he viajado y he buscado trenes cargueros de distintos lugares, viajar de polizonte colgado. La verdad es que es algo bellísimo, me parece que es un gran medio de transporte, más que necesario, eficiente, económico, con menor impacto ambiental. O sea, por donde lo veas, realmente es extraño de que lo hayan cortado, pero bueno, y que no lo hayan puesto antes, ¿no? Sí, sí, a veces nosotros festejamos cosas que ya deberían estar de por sí, pero bueno, esta historia es de larga data. Me acuerdo el famoso mapa de las vías de los trenes de la Argentina antes de Menem y después de Menem. Sí, tal cual, una pena, una herida tremendo, sí. Sí. Pero bueno, este es un tren con características de pasajeros, turístico, ¿no? ¿Va a tener algún furgón? ¿Va a tener como para llevar mercadería? No. Básicamente los trenes que hay ahora de la marca Lerce son básicamente coches motores. O sea que tiene la locomotora y asientos. No alberga, no se podría cargar bicicletas, no se podría cargar encomiendas. No sé si se le podría inclusive adherir un furgón, pero es algo que sería más que necesario, porque si una persona puede cargar su bicicleta, realmente sería una belleza, menor impacto ambiental también, ¿no? Cargar la bicicleta, viajás hasta, vas hermoso hasta Cosquín, te bajás y vas en bicicleta a la casa de una amiga, un amigo, y después te subís en la bicicleta y volvés. Así que bueno, sí, se pasa un poco. Se activan muchas cosas positivas, se activan muchas cosas positivas, la economía, la salud, el turismo, se activa también lo comercial alrededor del tren, siempre alrededor del tren hay un impacto comercial en la zona muy positiva. Prácticamente no tiene contras esto. No, realmente no tiene contras o sea, si lo buscamos podemos encontrar obviamente algunas pequeñas contras, pero si hacemos comparaciones, obviamente que hay una diferencia abismal con otro sistema de transporte y la verdad es que con un ingeniero hablábamos hace un tiempo atrás en todo esto de la lucha para poder volver a poner el tema del tren en la boca de las personas, que se puede hacer hasta eléctrico, no es tan difícil, y de esa forma, mejorarlo, se puede hacer eléctrico. Mirá. Sería genial, ¿no? Y bueno, ahí soñando un poco también. Claro, mientras se invierte en autovías, por ejemplo. Se podría invertir en este tipo de transporte que no daña y encima es económico. Bueno, el día de hoy no es para pasajeros, esto se habilitaría mañana para los pasajeros. Exactamente, hoy es simbólico, y ya mañana es el servicio directamente. El servicio va a estar habilitado con un aforo del 50%, y los pasajeros van a tener que utilizar la aplicación Cuidar. Exactamente, sí. Aún así sigue siendo muchísimo más sano que un colectivo de media distancia, que los espacios son más reducidos. Es más espacioso el tren, o sea que aún así sigue sumando para esta pandemia, digamos, tener un tren con estas características. Bien, y vos no solo estás representando a Radio Roja, sino que estás en representación de la biblioteca, ¿no? Exactamente, soy parte de la biblioteca, que también desde ahí ya hemos hecho charlas y encuentros apoyando esta movida. Junta de firmas, ¿no? ¿Cuánto? Es un día para festejar y mucho. Exactamente. Bueno, Ernesto, ¿estás a punto de entrar? A punto de entrar, sí. Así que te agradezco. Te agradezco la comunicación telefónica, nos ponemos contentos por esta buena nueva y bueno, hacia adelante. Como locomotora, ¿no? Hacia adelante. Vamos. Hacia adelante, ponerlo a punto 8 y darle para adelante. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Ernesto. Bueno, un abrazo y bueno, será disfrutar de esto. A disfrutar y bueno, saludos a los amigos de Radio Roja. Perfecto, serán dados. Abrazos. Adiós. Tanta fuerza. Bueno, ahí hablábamos con Ernesto, muy, muy emocionado, ¿no? Es un momento importante. Me empuja. Momento de empuje. Árbol, la canción que le gusta a mi hija Candé. Trenes, camiones y tractores, del álbum Wow. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones.